de quien te cuenta que tu poder se va a acabar, que tu poder va a terminar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar. Esta es la luz de mi tormenta, esta es la luz de quien te cuenta que tu poder se va a acabar, que tu poder va a terminar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar. Sin culpa, vergüenza, ni ego en envoltorio. Andar sin miedo, caminar sabiendo que la vida no está escrita, que la vamos haciendo. Ternura a mano, cuerpo habitado, corazón que hunde a la razón, la condición para salir de la alienación. Un pulso que sueñe con la lucha y la camine, para que siempre el pueblo la respire. Con calma, fuerza, corazón y alegría, amor en convicción para una sabia rebeldía. Arden las voces de las cantoras y ores de un mundo sin caretas, goloso de amores que nunca va a dejarse pisotear por la tristeza. Así de fácil, el pueblo es una fiesta. Esta es la luz de mi tormenta, esta es la luz de quien te cuenta que tu poder se va a acabar, que tu poder va a terminar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar, que de a poquito vamos creciendo y nadie nos va a poder parar. Voz de mujer, ¿fue el camaleón? Fue el camaleón. ¿De dónde salió esa voz de mujer? Estaba tocando el güiro y tocando la flauta también. Fueron apareciendo otros integrantes de la banda, fue como una performance que hicieron, como una sorpresa que empezó a llegar más gente a la mitad de la canción y se ensamblaron perfecto. Bueno, y ahora que son más, preséntense, cada una, cada uno, cada uni, sus nombres, hola. Cerquita del micrófono, si quieres, así bueno, se escucha bien. Yo soy Gilga, es el seudónimo de la banda, a Yelén en la otra vida, no cumbiera. Y él es Adri, alias el Colibrí. Hola, ¿cómo estás? Todos tienen apodos maravillosos, me encantaría formar parte de su banda. No sé tocar nada, pero me gustaría que me pongan un apodo. Te puedes elegir uno, salen muy rápido en la banda. Entró recientemente una compañera que le quedó el apodo de Pícula Pantera. Rapidísimo. Así que, y le hace honor. Muchas gracias por la invitación. Recién estaban diciendo que estaban tocando un tema nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo hace los temas la jarana? ¿Cómo se componen los temas? Y los temas nacen como desde un lugar muy nuestro, digamos, desde cada uno. Cada uno va como proponiendo algunas cositas que a veces son juegos, a veces se transforma en componer entre todos. A veces ya vienen las letras juntas, pero como que en realidad cada canción va teniendo su propio proceso, no es que hay una forma de hacerlo, digamos. A veces uno trae una melodía y salta después a poner los acordes, a veces traemos las letras, a veces salen directamente melodías. Lo que sí hacemos mucho es como terminar de todos juntos, digamos, como que siempre los temas nuestros han salido de tocar todos juntos y de proponer ideas como a la par en los ensayos, digamos. Como que ahí se terminan de maquetear todos los temas y de darle bien la forma. Como que siempre en un principio o cualquier idea puede servir, a veces ya vienen más armadas o no, pero siempre terminamos de darle forma a todos juntos. Como que esa es la forma. Y estaban contando que el año pasado sacaron un material, una grabación. ¿Cuánto se tarda en grabar? ¿Qué tan caro es? ¿Qué difícil es grabar en la ciudad? Mirá, nosotros le mandamos un saludo hay un integrante que se llama Capitán Love. Bien. Bueno, antes de irse nos tienen que poner un apodo a nosotras. Dale. No importa. Bueno, no vamos a pensar. Y bueno, el Capitán Love es nuestro bajista, también nuestro sonidista y nuestro operador, y tiene mucha idea ahí de sonido. Le mandamos un saludo grande, justo ahora no pudo venir. Y nada, con él, con gente de la Facultad de Bellas Artes, y con un amigo que se llama Sebastián Roseló, fue que grabamos el disco de La Jarana. Fue bastante a pulmón todo, siempre trabajando desde las fechas que venimos armando, como para poner y aportar para la grabación o aportar para lo que sea necesario. Pero la verdad que fue un proceso de aprendizaje para todos, sobre todo. Como que muchas cosas que se iban surgiendo las íbamos aprendiendo ahí en el camino. Y nos llevó más o menos grabarlo, nos habrá llevado un mes, dos meses. Y después en sacarlo y todo el tema del físico, material, sí, internet y todo, nos llevó un tiempito más. Pero ese fue el aprendizaje, como ver cómo surgen las cosas. Chicos y chicas de La Jarana, una preguntita más antes de pasar al próximo tema, una preguntita bajonera para después subir con el tema. Porque como este es un programa de cumbia y economía, siempre les preguntamos a las bandas, a ver, como en un contexto así complicado para la cultura, cómo le están llevando los lugares donde tocan, la difusión, los espacios donde pueden tocar o compartir con otras bandas. ¿Eso ha cambiado? Bueno, la verdad es que sí, la cosa en muchos sentidos está complicada por el tema de los lugares, por el tema del cierre, el tema de horarios, el tema de nada, el sonido, la gente. Está más complicada con el tema de la policía también en algunos lugares. Igual nosotros creemos que trabajando entre todos siempre hay lugares, siempre hay espacios, siempre hay movidas como para seguir apostando a lo que uno hace, que es la cultura, digamos. En eso sí hay que reconocer que hay que rebuscárselas y hay que estar todo el tiempo como proponiendo cosas nuevas, buscando lugares nuevos. Está bueno como eso, nunca cerrarse y también darse una mano entre todos. Nosotros siempre proponemos el intercambio de bandas o el intercambio de personas o así de como lo que nosotros podemos aportarle a otra banda nos puede aportar a nosotros, y en ese intercambio siempre encontramos como que hay gente que realmente le está poniendo el hombro y le está como tratando de llevar lo mejor posible, y ahí hemos encontrado la verdad que mucha gente bastante buena onda y que laburan seriamente, digamos, apostando a esto, a la cultura. Entonces para mí, o para nosotros, la Teca es siempre eso, como seguir apostando a esto que a todos nos hace falta y que hay que salir en estos momentos más que nunca. Y nada, eso, como disfrutando también de lo que uno está haciendo y compartiendo con la gente que tiene ganas realmente de bancar las cosas. Muy bien. Bueno, y ahora vamos al momento subidor, aunque fue una respuesta subidora, ¿no? Muy bien, dale, sí. Yo la pronostiqué mala, pero... Claro. Perdón, pero como también justamente lo que charlamos, lo que creemos como banda, es que es un momento creativo también. Como cuando hay muchas cosas que se ponen medio picantes, te exige el momento que te pongas fuerte, que te aúnes con tus compañeros músicos, artistas, público, que lo transmitas también en el escenario, que lo charlemos o que digamos, che, bueno, bancamos este espacio porque nos deja seguir tocando, nos deja seguir en esta circunstancia, apostando a esto, y hacerlo consciente también desde la música, desde las letras, desde todo lo que podamos, está ahí abierto. Buenísimo. A transmitirlo. Bueno, ¿y nos van a cantar una canción? Vamos, vamos a hacer otro tema nuevo. ¿Cuál? Chica del Fuego. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Chica del Fuego, que lo armamos también el año pasado, pero ya después del sí, pero para nosotros sigue siendo nuevo. Cielo y todo abajo, puede encender mi cuerpo como un rayo. Ah, chica del fuego, ven y dame tu calor. Chica del fuego, yo te lo ruego, vengan tus dones. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Cielo y todo abajo, puede encender mi cuerpo como un rayo. Ah, no sé qué hacer, estoy medio pesado. Es que ese poder me tiene hipnotizado. Puede encender el cielo y todo abajo. Puede encender mi cuerpo como un rayo. Ah, chica del fuego, ven y dame tu calor. Chica del fuego, yo te lo ruego, vengan tus dones. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Tesoro y ahora no puedo salir. Quiero estar menos loca, pero cuando me toca recuerdo por qué estoy así. Saidera, me grita la gente y de repente mi mente que siente tal vez sea así, pero no me puedo imaginar sin tu dedo de cristal envolviéndome en fuego a mí. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Chica del fuego, yo te lo ruego, vengan tus dones. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Chica del fuego, yo te lo ruego, vengan tus dones. Chica del fuego, ven y dame tu calor. Muy bueno. Y tenemos dos preguntas para terminar, para irnos con una canción. La primera es, ¿qué fechas próximas hay? Y la segunda, un poco más difícil, ¿qué es la cumbia para ustedes? Eso lo vamos a guardar en el archivo. Bueno, de la primera, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las siguientes fechas? 3 de junio. El 3 de junio tocamos en Casa Unclan con una banda de Capital que se llama La Que Te Cumbió. Así que los esperamos a todos el 3 de junio en Casa Unclan. Y la siguiente es... Está bueno que Unclan es uno de esos espacios que hay que bancar, que la estaban pasando mal. Y nada, nos invitaron y vamos a ir ahí a hacerle el aguante y a levantar bien alto las banderas de la autogestión. Sí, ahí los chicos de Casa Unclan tuvieron problemas de restricción de horarios muy fuerte también. Ellos venían haciendo un trabajo con bandas también todos los fines de semana. Y la verdad que les han cortado bastante las piernas ahí, así que está bueno también. Lo que decía acá... el Tony Baqueta. Así que... Y la otra fecha es el 17 de junio en Guajira con Hierba Rastrera. 17 de junio en Guajira con Hierba Rastrera. Cumbia Forró volumen 3. Vamos. ¿Y qué es la cumbia para nosotros? San, san, san. Creemos... muy fuertemente nosotros que lo que hacemos está muy ligado a lo que pasa en los shows nuestros y de todas las bandas de cumbia también, que tiene que ver con el baile. O sea, creemos que hay una relación muy fuerte que tiene que ver con el ritmo de la cumbia y con el baile. Se genera algo mágico que no se puede explicar, como que en sí la cumbia no tiene un baile fijo como en el folclore capaz, pero... de nosotros estar ahí y poder vivirlo, la cumbia y el baile es como que son inseparables. Así que yo me la juego y digo que para mí la cumbia es baile. Es una apuesta sociopolítica, como decíamos hace un ratito. Es una apuesta que nace humildemente de cada uno de estos cuerpos que compone la música, también que propone su propio contenido de las letras, de la musicalidad, que la fue buscando, la está encontrando todavía, y creemos que es una apuesta fuerte. Desde el baile, desde el soltarse, desde el alivianar un poco algunos pesos sociales, creemos que funciona y la gente de hecho lo dice, y no creemos que nos banquen de puro amor, sino de que les hace bien también. Así que eso es como a nosotros nos retribuye mucho lo que uno da también, o lo que pretende ahí como hacer con la música. Perfecto, bueno. Y nos vamos con un tema, ¿o no? Sí. Así no, cerramos Cumbia Masiva con Me Lleva la Jarana. Bueno. San. Mientras ellos piensan, hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde, nuevamente, por el aire de Radio Nauta, 106.3. Bueno, vamos a hacer un tema nuevo. Vamos a hacer un tema que se llama Pájaro. Dedicado al pájaro de Guajira que trabajaba ahí y que lo extrañamos mucho. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Les debemos los apodos. La próxima que vengan y se hayan olvidado que vinieron. Bueno. árbol que supo anidar luces de humanidad. Lo suelta al aire y le regala una sonrisa. Ave que sabe soltar, hombre que quiere aguantar, bailando al rito de amor y soledad. Bailando al rito de amor y soledad. Bueno. Ave que aprende a volar, hombre que aprende a volar, va al frente y el espíritu arriba. Vuelo rasante en tierra, corazón primaveral, llena de flores este cielo de ciudad. Llena de flores este cielo de ciudad. Árbol que supo anidar en luces de humanidad, lo suelta al aire y le regala una sonrisa. Ave que sabe soltar, hombre que quiere aguantar, bailando el rito de amor y soledad. Bailando el rito de amor y soledad. Bueno.